También, bueno, hemos tenido visitas importantes esta semana en este estudio. También estuvo Bruno Arias por aquí en el programa Trazos y Rostros que hace el amigo Néstor Elías. Así que les proponemos escuchar algo de eso, algo de Bruno Arias en vivo, en Enredando las Mañanas ahora. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a salir con una así arriba, con la voz fría nomás. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga mientras Camila se fuga porque el amor no hace caso. Juana precisa un abrazo y el horizonte madruga. En la hoguera del fracaso, una bruja no se quema. No hay poder que no le tema a una verdad que recita. Cuando Alejandra se quita la muerte con un poema, la muerte con un poema. Y el horizonte madruga. Ah, ah, ah. Le enseñan a una muchacha las machis y las copleras, las invencibles polleras, voz de un terrón de la pacha, un grito para el que mata. Renace con voz de flores mi trajinada maleta. Ya se hartó de escuchar. Los días no saben pasar si no cantan a violeta. Cantan a violeta. La caja se marcha, tiembla el cura y el doctor, los lentes de un dictador no encuentran a María Elena, memorias de una Azucena, tienen la villa una flor, tienen la villa una flor y el horizonte madruga. Cuando te enamores de Francisco y de Zapata, un grito para el que mata, renace con voz de flores mi trajinada maleta. Ya se hartó de escuchar. No saben pasar si no cantan a violeta. jugado, se arriesgó con la voz ahí, pelada. A esta hora es bravo tirar eso, ¿eh? Si querés puedo presentar a Max, que vamos a hacer un tema dedicado a la abuela y madre. Sí, lo dejo. Esta última nieta aparecida, que tiene que ver con la dictadura. Y este chico tiene 21 años. Me gustó mucho sus propias letras y por eso, bueno, está siendo parte también de esta juntada artística, ¿no? Que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía quedan y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Querrán callarnos, tal vez tumbarnos, dirán que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía quedan y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Nos llaman rebelde por decir lo que pensamos, entonces soy rebelde porque nada me callo. Un país democrático que fue derrocado y Jorge Videla dio el peor golpe de estado. Robaron derechos y la libertad, teniendo a sus pies a la sociedad. En el 7-6 cambiaron la historia, empuñando sus armas para la deshonra. Lucho por la honra que se merece el pueblo que fue torturado con leyes del gobierno. Artistas argentinos que volaron lejos por temor a que una bala acabara con sus sueños. Hoy brindo por ellos que me enseñaron tanto. De Víctor Jara a Mercedes con sus cantos, haciéndome entender que si queremos algo con uñas y dientes, hay que buscarlo en la Plaza de Mayo. Mujeres fueron guerreras, que solo sabe Dios de dónde sacaron fuerzas para que día a día buscaran a sus hijos. Por eso conmemoramos a los desaparecidos. Querrán callarnos, tal vez tumbarnos, dirán que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía quedan y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Querrán callarnos, tal vez tumbarnos, dirán que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía quedan y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Gente que pedía auxilio porque era perseguida y en medio de la maldad iba con su sonrisa, haciéndoles creer que estaban de acuerdo, porque si no lo estaban, soga el cuerpo y al riachuelo. Y disculpe por ser sincero, sé que esto es delicado, pero el pueblo lo ha apodado crimen organizado. Perseguían la verdad para que sea destruida y así vivían tranquilos en su mundo de mentira. Una carabina tenía mucho peso y a tus sentimientos se lo llevaba el viento. En el 78 empezó a brillar talento y el fútbol fue utilizado para tapar el sufrimiento. Pero nada lo ocultaba, lo de afuera lo notaban. Desde México a Holanda del terrorismo hablaban, oraciones que en el cielo eran escuchadas y las madres que con fe no perdieron la esperanza. Querrán callarnos, tal vez tumbarnos, dirán que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía queda y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Querrán callarnos, tal vez tumbarnos, dirán que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía queda y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Querrán callarnos, tal vez tumbarnos, dirán que lo que canto es cosa del pasado, pero las cicatrices todavía quedan y todavía hay ganas de pelear por mi bandera. Bueno, ahí escuchábamos un poco más de Bruno Arias aquí en el estudio de La Retaguardia el día martes en ocasión de Trazos y Rostros, y en este caso haciendo un rap. Bueno, está bueno, es una de las cosas piolas que tiene Bruno, eso de de no quedarse en sus propios sonidos y salir a buscar otros sonidos también. Y evidentemente es muy generoso para a todos lados donde va con un par de pibes recién llegados a Buenos Aires, con intención de ayudarlos a mostrar su arte, como alguna vez él también lo hizo, y ahora ya es un personaje reconocible de la música popular en Argentina.